Nela Pava. Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Arranca el último, tercero y último bloque en este Poné la Pava de hoy, 10 de julio, con alguna nube pareciera, porque veo que la plaza no le entra sol en este momento, pero bueno, está lindo el día, aunque hay una brisa fresca, está lindo, ¿no? Yo creo que ayer fue el pico de calor, de primavera, sí, y va en descenso la temperatura, aunque está lindo, sí, pero bueno, sí, a ver, agradecemos igual. No, la primaverosidad de estos días. Lo que nos está dando esta primera semana de julio, claro. Tal cual. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que ya está acá. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. Buenas. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo anda, Rodri? ¿Bien? Sí. Está medio fresquito, está raro. Está ahí el viento un poco fresco, sí, pero el sol está hermoso. Cuando está, ¿no es cierto? Porque claro, se cruzan algunas nubecitas. Algunas nubecitas, sí. Bueno, acá está chumeando el pronóstico del tiempo para el fin de semana, al menos. Para hoy sábado dice que el tiempo estará estable, con pasajes de nubosidad variable, claro, que es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, el Nono, que no está entrando el sol en la plaza. Estará soplando el viento... Sí. De moderado a intenso del sur-sudeste. Ahí sí, tenés. Me lo imaginaba. El cambio de aire. Lo sospeché desde un principio. Bueno, claro, por eso se viene este airecito más fresco, frío, ¿no? De todas maneras, va a pasar rápido, dice la fresquita. Sí. Porque la temperatura durante la tarde va a ir ascendiendo. Bien. Llegando, no como ayer, que no sé qué registros hubo de temperatura. Parece, pero más allá hubo... de los 25 seguro. Sí, sí. Sí, sí, 25 seguro. Sí, hoy 20, 21, 22 grados. Por ahí rondará la temperatura máxima en el valle de Tras la Sierra. Para mañana domingo se espera que el aire fresco ya... cubra todo el valle de Tras la Sierra, claro, durante la madrugada y la mañana, pero por la tarde va a haber sol, entonces va a levantar un poquito la temperatura con esta situación de nubosidad variable. Bien, se esconde, claro, el sol y se pone frío. Exacto. Sale el sol y se pone lindo. Claro. Está ahí. Bueno, así va a andar el bien, fin de semana, sí. Bueno, alrededor... agüita no igual. ¿Qué? Agüita no. No, lluvias no. No, lluvias no. Vientos moderaditos, sí, del sur-sudeste, por eso bajó un poquito la temperatura, pero para esta época del año tener jornadas con 20, 22, 23 grados... Qué raro. Es raro, ni hablar. Estamos bendecides en estos días a disfrutarles, sí, y bueno, esperar de que en algún momento esto cambie y se venga el frío de nuevo. Bueno, le decíamos al principio del programa que estamos tratando de darle continuidad de nuevo al segmento de Oficios de mi Pueblo, esta sección que ponemos al aire, charlas, entrevistas con personas de aquí de Nono y de la zona, que nos cuentan un poco sus historias de vida y, bueno, tratamos de hacer hincapié en la cuestión laboral, en el oficio. Así que, como no pudimos grabar en la semana... vamos a rescatar una del año pasado, habrá quien la habrá escuchado, habrá quien no, pero bueno, ahí la vamos a poner de nuevo al aire, esta entrevista con Inés Amaya y Elda Rosa Vivas, ambas vecinas de Bajo el Molino, aquí en Nono, ambas hilanderas, con esa particularidad, con ese oficio, es que transcurre más que nada la charla, así que si no les parece mal, les convido esta entrevista y volvemos en un ratito, le ponemos la oreja y tratamos de ahí de meternos en el mundo de la lana. Yo soy Inés Amaya, vivo en el Bajo el Molino, en Samay, que es el lugar este, se llama Samay. Bueno, mi familia somos con mi marido y dos hijos varones, hijo de él. Un que tuvieron solteros está fuera de la casa, está casado. Tengo dos nietas y un nieto, y tengo un bisnieto y viene otro en camino. Así que son dos bisnietos. También ya sabemos que es varón. Nací ahí en el Orillo, en el bajo allá en la costa del agua, donde es ahora el lago. Todo era campo. Era la estancia de don Tomás Recalde, que lo trajeron a mi papá ahí, por medio de quién no sé, y ahí se fue a vivir él, que lo ocupó don Tomás Recalde para capataz del campo. Y le trabajaba todos los campos, y desde la entrada acá de que se va a la calle para casa abajo hasta el río, desde ahí eran los campos de don Tomás hasta la orilla del río. Era una estancia bien grande. He trabajado en trabajo doméstico desde chica. Y después en la escuela fui hasta segundo grado, porque no había más grado en el Bajo de Ocanto, que era en donde teníamos el colegio. A mí me encantaba la escuela y lamentablemente no pude seguir estudiando más, porque mis padres no me quisieron mandar a nono, porque eso, que a dónde van a ir las chicas solas andando en el camino, no como ahora que las largan a que Dios que las... Y cuando yo empecé a trabajar, habré tenido 13, 14 años. Y después salí del colegio y seguí trabajando. Y después en mi casa todo hacíamos con mi mamá. Y ahí mi mamá ya estaba trabajando con los hilados. ¿Su mamá? Sí. Trabajaba con los hilados. Sí, sí, sí. Que de chiquita usted la vio. ¿Eh? ¿Usted la ha visto de chiquita cuando sí, usted era chiquita? Sí, sí, sí, sí. Sí, chiquito, porque yo tenía dos hermanas mayor que yo y mis hermanas ya trabajaban también con mi mamá. Y después seguimos trabajando y así. Y seguí, y después seguí acá, en la casa de Ernesto Segura, que vive allá donde es la, ¿cómo se llama? ¿Dónde vivía doña Clarín? En la calle Don Pereira. Ahí vivía ese casero. Don Ernesto Segura, que sí. Tenía una hermana que venía en el verano de Córdoba. Tenía tres nenas y a mí me ocupaban para niñeras, para cuidar chiquitas. Y ellos me quisieron ya llevar a Córdoba para que yo siguiera estudiando. Mire usted las ideas que era. No, porque no vas a volver más de Córdoba. Cuando vas a volver, los vas a dejar solos. Y hubo caso de dejarme de estudiar. Don Tomás Recalde tenía un almacén de llamos generales ahí en la esquina de la plaza. Y no, no, sí. Uh-huh. Ese ramo general, ahí había de todo. Me acuerdo que mi mamá compraba en los tachitos de lata la tinta por onza para teñir los hilos. Pero ahí es un almacén que usted lo que buscaba encontraba. Si un botón, si una aguja, todo, todo, todo. Era muy, muy abastecido, digamos. Y tenía carnicería y tenía un surtidor de nafta. Le veré. Qué lástima que lo sacaron, ¿no? Que hubiese sido un recuerdo lindo. Ahora, en esta época que está de nono de cumpleaños. Casa tejía. Mi mamá y mis dos hermanas tejían. Una vez mi hermana Lapita se hiló un hilo que era de coser doble. Finitito así, de colores naturales más que todo, fueron de la oveja, y nada más que ella tiñó un poquito para hacer el combinado de los colores. Hizo una faja, una fajita, pero larga la faja, ¿eh? Para esa paciencia de estar con esa tablita finita, él de cruzando un pie, cruzando el otro para levantar esto, para lo hizo. Y después justo vino un alemán y lo veo y le dice, ah, no, esto lo llevo para mi señora. Pero ya terminado era una cosita así, en la mano. Terminamos en noviembre el año pasado. Y acá las chicas venían siempre, porque teníamos lana y a ellas les gustaba trabajar con la lana. Todas eran de Santa Fe, de Buenos Aires, todas personas mayores, casi todas jubiladas, que viven por acá en la zona, que si vinieron a vivir acá y se venían a estudiar. Le daban acá y daban en el nono, pero cuando ya terminamos el nono ellos venían acá, pero después con este desastre que hubo se acabó todo, no pudimos pasar a ningún lado. Tal era así que yo tenía ya buscado, me habían buscado para hacer un trabajo en La Rosa, también dar clase un día a la semana y hacer colchón de lana, colchón rústico, no rústico, le llamamos rústico porque es de lana. Ya no se usa. Pero ya no se usa. Porque una chica tiene un tipo cabañas así, y donde ella dice que ella tenía muchas personas conocidas en la sierra que querían aprender a hilar porque allá hay ovejas y no sabían hilar para aprovechar la lana. Entonces ella les prometió que se iba a ir allá a hacer un curso para que ellas vinieran. Y como ellas venían de lejos, por ejemplo, si iban a venir en la mañana y como la clase la íbamos a dar a la tarde, ellas podían quedarse ahí. Ella les iba a dar hospedaje para que se quedara. Y entonces ella pensó, formó camitas chicas y hacer colchones de lana, colchoncitos chicos para que ellos tuvieran para dormir. Donde un cazador lastima a una paloma dormida, no tira para matarla, tira solo. Vivas, soy también de acá abajo el molino, no he sido de acá yo vengo del norte de Córdoba, el departamento Sobremonte, límites con Santiago del Estero, de San Francisco del Chañar, y vengo acá ya casada, tuve 3 hijos del matrimonio, bueno, después de los años me separé y tengo nietos, 2 nietitos. Y tengo un hijo mayor también, en soltera, que se vive en San Francisco del Chañar con mi papá. Haciendo trabajo de todo, vine casada, me adapté al lugar, me gusta mucho el pueblo, el bajo me gusta mucho. Trabajo, soy cocinera y trabajo en casas de familia también. Y aprendí a hilar hace 31 años, acá. Allá en mi pueblo tenía una señora vecina, ya grande, viejita, me acuerdo que ella hilaba y pasamos al colegio y estábamos horas con mis amigas mirando cómo era el tema del uso, y hilaba, hilaba. Y no, yo decía, ¿quién enseñará? Pero no era una técnica de aprender de un colegio, era de ir a ver, a conocer, no sé. Y después teníamos otra señora que también salíamos al colegio y ya le decíamos la tía Demetria, muy buena telera ella. Nosotros ya le decimos telera porque hacían telas ellas. El tejido es una tela para ellos en el norte, acá es una tejidura, no sé cómo se llamaría. Y esa señora también, como dice Iné, teñía de muchos colores las lanas y también se usaba la onza. También en tarrito la compraban ellos. Y esa señora tejía en el telar y nosotros íbamos y sentíamos chic, chic, chic, chic, lo que subían y bajaban los lisos. Y era una cosa tan hermosa. Y un día voy hasta lo de Adriana Molina, una hija de... de doña Cuca, que le decimos, que no sé, ¿cómo se llamaría? Nemesia. Nemesia Molina, acá arriba. Ella estaba sin vista, no veía, pero tenía un hilado tan perfecto que yo decía, ¿cómo hila? Le hacían la rosca, le tizaban la lana, le hacían la rosca y la ponía y tocaba así el hilo y tenía un bordito, pero era una cosa sin ver, ¿no? Le estoy diciendo una técnica. La madre de Pico Liebre, Vilma, la madre de Vilma. Y la bandera, todas ellas se vienen. Todas han sido. Ahí continúa el oficio, los hijos, todavía hoy. Y voy a curar a mi hijo de supuestamente pata de cabra y... a lo de Adriana, que vive acá también en el Bajo de Ocanto. También ella hila. Y yo la vi a ella que estaba hilando. Y yo veía cómo hilaba. Yo dije, no debe ser una cosa tan difícil el hilar. Y mi suegra tenía lana porque ella esquilaba las ovejas y hacía hilar con doña Cuca. Mi suegra sabía hilar, era un hilo muy rústico, muy grueso, pero ella hilaba, lo ocupaba la lana. Y le hilaba a doña Cuca. Entonces dije, le digo a mi marido, le digo... anda, trae un poquito de lana a la casa de tu mamá y voy a inventar hacer un hilado. Mirá cómo empecé. Hace 31 años, porque mi hijo ya cumplí 32 años, tenía un añito, más o menos cuando yo empecé. Y le puse de tortero, que es el peso que lleva el uso, le puse un pedazo de papa. Corté una papa y lo ahuequé con la papa, con el uso, con el palo, y empecé a hilar. Y de ahí nunca, nunca dejé de hilar. Entre seda y gasa blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la atiende, la caricia y la acompaña. Para traerte a casa, te he escrito un cuento. Hay que ir a... O sea, uno se encarga la lana. El que es esquilador y sabe de campo y sabe lo que nosotros usamos, se usa nada más que el lomo de la oveja. Lo demás se llama guarlapa, ¿no? La garra de la oveja son las patas, la mano, la panza. La panza, eso no sirve nada. Eso no sirve, porque está muy apelmazada, porque se moja, se llena de tierra y está muy endurecida. En cambio, toda la parte del lomo, así hasta la... Vamos a asemejarlo a las costillas nosotros también. Es más dócil, más blanda la lana porque está más limpia. Porque generalmente la oveja, cuando llueve, tiene esa forma de lomito la oveja. Entonces ahí penetra la lluvia y la lana se vaya lavando un poco. No queda tan sucia. Y entonces es la forma de salvar también la lana y sacarle las garras. Sácale toda esa garra alrededor. Usted tiene que tener el vellón tirado en el suelo. Usted saca todo alrededor así, esto fuera y esto lo llevo. Una vez que se tiene eso, hay que lavarlo a eso. Hay que lavarlo. Si tiene espina, hay que tratar de sacar las espinas. Hay que sacar las espinas en seco primero. Antes de lavarlo. Y después se lava en cualquier lado, en una caravana, con agua sola nomás. En el río, yo no puedo ir al río, pero yo lo lavo con fuentones o en batea. Y generalmente no se los echa a perder, porque hay muchas lanas que son un poco grasosas, pero hemos tenido suerte que no hemos perdido lana así de que se endurecen por la grasa. Y uno las lava y queda. Después hay que tizarla, por supuesto, toda bien tizadita. Después hacer la ¿qué hebra. Tizar? Abrirla la lana. Abrirla. Vamos a tener que traer un pedazo de lana. Es abrirla y sí. Queda como un algodón, como le puedo decir. Y de ahí se agarra una punta del vellón, tratando que no se rompa tanto el vellón, hay que tizarlo. Se agarra de una punta y se va sacando como un choricito. Todo se va sacando así. Eso se llamaría para hacer la rosca. Entonces eso ya queda como una, como así. Y eso es lo que va pasando más fácilmente en el uso. Los que ya sabemos hilar y tenemos más canchas, si la lana es buena, a veces no la hacemos a esa, porque directamente del vellón vamos tirando mientras se va haciendo bailar el uso, cuando se hila con uso, porque después viene la máquina para hilar, que se llama rueca, que es algo más moderno, digamos, más ágil para los que hilamos mucho, que es una máquina también industrial, es una cosa industrial, pero siempre con el... manual, porque uno lo hace todo con la mano. Ahí le damos. Esto es sucia, ¿vio? Esto está bien sucio. Todo esto hay que tizar así despacito que se vaya cayendo la basurita. Todas estas cositas usted las va cortando con la uña y las va tirando. Y todos estos palitos las va también, tiene que tener la amabilidad de sacarlo. Es una paciencia. Sí, no es fácil. No. Y no es rápido. Uno dice, sí, eso. No es fácil. Hay que tener prolijidad para hacer esto y para sacar una cosa realmente bien hecha, ¿no? Tizar la lana. Esto así, ¿no es cierto? Tizar. Digamos tizar así un poco más. Y después hay que hacer una hebrita que se vaya haciendo así, ¿ves? Esto es para la rosca. Claro, bien limpio, bien prolijo. Sí. Esto está bastante ordinario. Buscar siempre una lana buena. Pero así es el proceso de la lana. Que vaya tizándose. Esto así. Yo a las chicas en la clase les hago... ¿Ves? Esa es la lana de oveja. Esa es la rosca que le digo yo, que se hace. Esto después. Se hace así. acá arriba estaba el uso, ¿verdad? Y esto digo, entonces cuando, claro, se hace mucho más, ¿no es cierto? Y se hace así y se pone en el brazo. Y después hay que ponerle el tortero al uso. Todo es manual. ¿Cómo puedo decirle? Todo es artesanía. Nada de comunes cosas que yo cuando fui a Mina Clavero a las chicas a darle clase, le digo, ¿saben cómo se llama esto del uso? Y una pieza, dice, del uso, el tortero del uso. El tortero del uso. ¿Saben, le digo, dónde se saca de la persona, del animal, el tortero del uso? Nadie sabía. Uno me decía por la paleta de los animales. Le digo, acá en la cadera, todos tenemos el tortero. Ese huesito redondo. Ay, dice la chica, yo hoy me voy a ir a la carnicería, le voy a pedir al carnicero que me... Claro, de eso que se me hace. Tortero, porque de eso se hace, del hueso del animal, ¿no? Con paciencia. Y ahí ese claro, eso no, tiene que estar como y todo hay que parece. Sacarlo, porque es un corderito que se quedó en la lana, dijo mi mamá, saquen eso, y así, todo era la prolijidad que ella tenía. Hay que tomarse un tiempo de decir, voy a estar decidirse para eso. Uh-huh. Usted tiene que olvidarse de las cosas de la casa. ¿Por qué yo estoy dando vuelta a mi casa ahora que terminó con ese hilo que encajoné? Estoy ahora recién poniendo una limpiecita de a poquito en casa. Porque yo dejé todo y me senté solo a hacer esto. Y me puse directamente a eso, a seguir para tenerlo al hilo, para ponerlo a mandar. Y ahora hace 3 días que ya se lo he terminado de hilar. Solo el hilo. Y ese hilo yo no voy a ver un centavo. Porque ellos me dejaron lana de llama para que yo la hile y la podamos vender nosotros. Tiene un nombre campestre esto, que es que ellos te traen la lana, te hilan, son 20 kilos, 10 para usted y 10 para el dueño de la llama. Sí. Este señor tiene las llamas acá en la Alta Cumbre. Esa llama. Es hermosa. Es muy linda. La paloma toma el aire y el cazador siente celo. Porque el aire es la frontera entre el cazador y el cielo. Un hombre y una paloma no podrían enamorarse. El cazador es de tierra y la paloma es del aire. Poné la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Muy buenas. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Ayer tuvimos el 9 de julio. Sí, ¿no? Señor. Fecha importante. Y traje algún datito de Tras la Sierra para aquella época, ¿sí? A ver. Antes vamos a hablar, entrar un poquito en contexto. Sí. ¿Sí? Ante la asamblea del año 13, allá en 1813, se convocó un congreso para, con fines de hacer una constitución, declarar independencia, que fue un congreso fallido, ¿sí? Hizo varias cosas, las cuales no, al final no se concretó el objetivo principal, ¿no? Ni ¿Dejaron gente afuera de ese congreso? Y dejaron, ser, en 1813? Sí, sí. Y además, lo más polémico que generó ese congreso es que dejaron afuera la banda oriental, ¿sí? Claro. Allí Artigas, ante esta situación y el encrudecimiento, digamos, de los conflictos internos ya entre que iba a surgir luego entre unitarios y federales, empezó a convocar su propio congreso, en el cual en el 29 de junio de 1815 declara la independencia de la Liga de los Pueblos Libres, que era conformada por la banda oriental, el actual Uruguay, sí. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. O sea que ya ahí hubo una declaración de independencia un año antes de la que se celebra en Argentina, digamos. Exactamente, son las primeras provincias del país que se independizan. Ante esta situación, Buenos Aires empieza a convocar otro nuevo congreso para tratar de hacer lo mismo y para apaciguar estos conflictos centralistas y anticentralistas o federales, convocó el congreso en Tucumán. Sí, sí. Entonces, en marzo se reunieron por primera vez estos representantes de las distintas provincias que no estaban ni Entre Ríos, ni Santa Fe, ni Banda Oriental, a la que sí acudió Córdoba, ¿no? Que estuvo también en la otra. O sea, Córdoba ya era ya había participado en la declaración de independencia del Congreso de los Pueblos Libres, claro, en 1815, y a su vez se suma la participación en el Congreso de Tucumán en 1816. Así es, sí, sí. Córdoba siempre ahí yendo y viniendo. Claro. Con Dios y con el diablo. Exactamente. Así que asiste, y también un poco en representación a la Liga de los Pueblos Libres, asiste al Congreso de Tucumán, que empieza a funcionar en marzo, y para el 9 de julio se hace el acta de declaración de independencia. Sí. ¿Sí? Uh-huh. La cual está escrita tanto en castellano, en quichua y aymara. En tres lenguas. En tres lenguas. O sea, eso evidenciaba de que claramente el territorio no era el castellano el único, claro, idioma, si bien el preponderante, pero había muchos quichua parlantes, claro, o quichuistas, y también muchos de la aymara, principalmente en el Alto Perú. Y bueno, Jujuy, Salta, toda esa zona. Entonces, ante esta situación, bueno, ¿qué pasó entre la sierra? Bueno, entre la sierra se celebraron los dos congresos. Desde Córdoba mandaron circulares para celebrar los dos acontecimientos, ¿sí? ¿Tú fue qué? ¿Iban representantes del Valle de Tras la Sierra a participar? No. No. Se elegían electores en el Valle para ir a Córdoba a elegir entre los distintos electores de toda la campaña de Córdoba, sí, y la ciudad a un representante que vaya a los congresos. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, se hicieron elecciones y obviamente que votaban las personajes más las personas más influyentes, ¿no es cierto? No iban a votar los indios ni los negros, ¿no? Porque estamos todavía en una sociedad de castas, ¿sí? Claro. Tras la Sierra participó de esta forma, digamos, en la selección de congresistas, digamos. Bien. Para junio, en agosto llega la noticia a Córdoba, con todo lo de la declaración de independencia, se manda a circular a toda la provincia. Toda la campiña. Entonces, claro, toda la campiña. En los documentos dice campaña. Claro. Sí, pero sí. Todavía no tengo bien agarrado la pronunciación de la época de las palabras, porque hay una diferencia importante. Bien. En todo caso, alguna vez podemos hablar al respecto. Llega la noticia. Llega la noticia acá del Valle de la Sierra, que en ese momento estaba dividido políticamente distinto. Estaba el curato de Pocho y el curato de San Javier, que son San Javier, la actual departamento San Javier y San Alberto, y Pocho era Pocho y Minas. Claro. ¿Sí? No se usaba el término cabecera en esa época, sino que se usaba que como que la capital del curato es la parroquia. La claro. propia parroquia. Uh-huh. Entonces, la parroquia, o sea, capital del curato de San Javier, estaba en la localidad actual de San Javier, y la de Pocho, en la localidad de Pocho, ¿sí? Bien. En esa época eran las localidades más importantes, ¿sí? Cabecera de la región. ¿Verdad? Claro. En aquellos lugares, ¿sí? Siempre los domingos con misa o sábados, se reunía tanto los jueces pedaños y todo para anunciar toda esta novedad de la declaración de independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, uh-huh. o de Sudamérica, ¿sí? Y allí, bueno, todos tenían que hacer juramento, ¿sí? Parecido al juramento de la bandera hoy en día. Sí. Bueno, tenían que hacer un juramento por Dios, la patria, pa, pa, pa. A las nuevas autoridades del Congreso de Tucumán y así tenían que hacer las autoridades y también el pueblo. La gente que asistía a la iglesia también tenía que responder, sí, juro, pa, pa, pa. Y todo era un acto solemne y después había una celebración, ¿sí? Acá en Tras la Sierra aparentemente hemos estado muy atentos a los acontecimientos que iban sucediendo alrededor nuestro. Porque sí, en la guerra de independencia el valle no fue afectado por los conflictos bélicos. Fue afectado económicamente y poblacionalmente por los reclutamientos, claro. y por los apoyos económicos forzosos, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, muchas de las mochilas de los soldados eran de... ¿Cueros de aquí? Claro, de cueros de acá. Así que de mucha oveja, mucha cabra. Entonces, acá se aportó mucho económicamente a la causa independentista. Y también se documenta una gran celebración en Nono, en 1814, que es cuando cae el sitio de Montevideo. ¿Sí? Uh-huh. Cuando Montevideo, que era un bastión de resistencia realista o contrarrevolucionaria, cae tras haber sido vencida su flota. Acá en Tras la Sierra se hace una celebración un mes después, uh-huh. de ese acontecimiento. O sea, estábamos atentos, digamos, a lo que estaba sucediendo en los alrededores, iban llegando noticias y bueno, y se convocaba al pueblo a hacer distintas reuniones y a noticiarse de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y es notorio que no, ya que no era la cabecera del departamento, pero sí, se ve que era el pueblo, uno de los pueblos más importantes del, uh-huh. de lo que era el curato, y que se haga una celebración del triunfo de una batalla en Nono precisamente y no en San Javier, por ejemplo, que era la capilla o capital, es de llamar la atención, ¿sí? Uh-huh. Por lo menos desde el punto de los historiadores hay que analizar por qué, ¿no? ¿Por qué Nono? Porque si la capilla de acá no era muy importante, no era muy grande, pero bueno, fueron decisiones políticas de la época, ¿no? Habría que investigar y analizar un poco más. Uh-huh. ¿Cómo habrán sido esas celebraciones, no? Sí, ¿no? Buena pregunta. No debe estar muy alejado de la actualidad, ¿no? Porque hoy si pensamos en las celebraciones tradicionales, en distintas comidas, debe estar muy cercano. Alguna novedad tenemos, obviamente, cosas, ingredientes que fuimos agregando, pero... Cositas nuevas, pero algunas cosas se han mantenido, dice usted. Sí, sí, le digo, yo creo que los mismos animales comíamos. Se comen claro. animales. Así que... Los animales que comían eran los mismos, y los que se comían también. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, alguna variedad... alguna variación hay, digamos, las pero... músicas, ¿qué claro. será, no? Pero sí, la vestimenta. Tema de guitarreros y eso, seguro estaba, y bueno, habría que estudiar un poco más que el tema de qué música, ¿no? Que se escuchaba, uh-huh. qué música tocaban los juglares, ¿no es cierto? De esa claro. época. Porque uh-huh. una cosa es lo que más pervive son la música que queda en partituras, ¿no es cierto? Pero uh-huh. hay mucha música que no quedó registrada. Y mucha payada, me mucha imagino. Mucha payada, ¿no? Mucha... Sí, sí, sí. Hay alguna que otra canción guitarra que... Guitarra y asado. No sé. Sí, sí. Es lo más probable, ¿no? Claro. Pero bueno, todo hablando más o menos por arriba. Uh-huh. Bueno, quise traer esto un poco, ¿no? El Valle de Tras la Sierra estaba noticiado de todos los acontecimientos, incluso de la independencia. Uh-huh. Incluso las localidades más importantes hicieron reunión y juraron a favor del Congreso. de los dos congresos. O sea, se celebraron los dos. Se celebraron los claro. dos, sí. O sí, sea, sí. para la celebración mandado estamos, a hacer. Estábamos ¿no? ahí, estábamos ahí. Claro. Así que bueno. Ya veremos qué traeremos la semana que viene. Estamos en un mes bastante histórico, así uh-huh. que bueno, iremos trayendo algunas efemérides o algunas cuestiones relacionadas. Buenísimo. Bueno, Rodri, como siempre, muchas gracias. Muy interesante la columna habitual de historia aquí en Pone la Pava. Amoroso es tu nombre, mamá y cuna. Madre antigua y sagrada, reverencio tu paz. Tramposa, yo lo descubrí como a los 50 años. ¿Saben por qué? Me decía a las tardecitas, veníamos a tomar unos mates. Pero no era solo tomar unos mates, esa era la trampa, el cebo. ¿Saben qué hacía mi abuela? Me hacía sentar delante de ella bajo un gran aroma, siempre florecido,

Estaba chumeando, no. Sí, tenemos que hacer el sorteo en un instante nomás, y en un ratito. Vamos a sortear el disco del dúo Sures. ¿Cómo era? El nombre lo dije hace un ratito, ahí me fijo de nuevo. El canto amanece o algo así. El canto amanece, lo dije bien. Buena memoria. Sí, disco del dúo Sures, que muy gentilmente Iris escribió para ofrecernos para sortear, porque arrancamos el programa diciendo que no teníamos nada para sortear, que no íbamos a sortear nada. Bueno, finalmente apareció el premio. Apareció un premio, así que entre quienes se fueron contactando en el transcurso del programa, vamos a sortear ahí en un ratito nomás. Tenemos mensaje de Gus, Lorena. Déjame ver si tengo algún otro mensaje. El Manso y Claudia. Sí. Tenemos cuatro. Y Sonia. Ah, y Sonia que te escribió por ahí por colectora. Así que tenemos cinco mensajes. Ahí en un instante lo vamos a sortear el disco. Bueno, y quédense en la sintonía. Vamos a volver a hacer el intento hoy desde la hora 13:30 para compartir el programa que hace César Ramírez para saber quiénes somos, que estuvimos con algunos inconvenientes técnicos y no nos estuvo saliendo los últimos sábados. Creo que hoy va a estar corregida esa situación y lo vamos a poder compartir. Y sabemos que en breve nomás, dentro de alguna que otra semana, el retorno de... Exacto. En vivo. El retorno del programa en vivo acá desde la Biblioteca Rural Licha Funes, así que esperamos por esa ocasión y para tenerlo de nuevo a César. Que... Sí, sí. Sí, siempre con músicos, artistas, invitadas, invitados acá al piso. Les recordamos, para saber quiénes somos, los pueden buscar en el canal de YouTube, como así, para saber quiénes somos, donde... La Vicky y César fueron subiendo los últimos programas, que aparte de grabados en audio, fueron filmados y los podés apreciar ahí en el canal de YouTube. Bueno, un tema musical más de este disco Atardecer de un día agitado, Beatles, que hoy se cumple un aniversario de... la salida de, del disco. O por un lado está esa información, por otro lado dice que es un aniversario 10 de julio de la película que lleva el mismo título. Bueno, la cuestión es que hoy se celebra el día de el día Beatles. Claro. Es el día de los Beatles. 10 de julio se celebra para quienes gustan de este conjunto musical. Va otro tema de ese disco. Everything that you do, and I do, hey, hey, hey, and I do. Oh, oh, oh, I never realized what a kiss could be. This could only happen to me. Can't you see? Can't you see that when I tell you that I love you? Oh, you're gonna say you love me too. Oh, and when I ask you to be mine, you're gonna say you love me too. This is love, you gotta give me more. Give me more. Hey, hey, hey. Give me could only happen to me. Can't you see? Can't you see that when I tell you that I love you, oh, you're you to be mine. You're gonna say you love me too. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, no que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarteando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, se acabó nomás. Se acabó. Llegamos al final del programa de hoy. Faltando 5 minutos para la hora 13, vamos ahí ajustando cosas para cumplir horarios. ¿Eh? Claro, muy bien. Muy bien. Muy bien, impecable. Impecable el día de hoy, ¿eh? Impresionante. Bueno, sí. Tenemos que hacer el sorteo Sol. Vamos a asociar este disco del dúo Sures, El Canto Amanece, que muy gentilmente nos los ofrecieron hoy. Hoy no queríamos sortear nada. No teníamos, en realidad. Sí. Pero. Sí, es cierto. Si no. Nos hemos sorteado. Sí. No sea así. Es verdad. No sé. Bueno, tenemos a Lore, Gus, sí. El Manso, Sonia y Claudia. 5 personas. En alguna de estas 5 se lleva el disco, ¿eh? Le voy a pedir que elija un número. Esperemos que todos tengan reproductor. Y para bueno, CD. Si no, irán manera lo tiene a que... la casa de alguien a escuchar el disco. También. O en el auto de alguien, también. Compartirán algún viaje. O pedirán que alguien se lo ripee, como se dice así. Ajá. ¿Qué? ¿Ah, sí? No sabía. Y se puede ripear el Me CD. Suena medio raro, rip. Es como... No sé de dónde viene esa palabra, pero yo he ripeado un montón de material discográfico, que es pasar un CD a... archivo, claro, a través de la computadora, archivo de audio que lo podés trasladar después en un pendrive y así. Fantástico. Así que bueno, capaz bueno, que si, está no, bueno. Si no tiene el reproductor de CD, habrá que ver si alguien se le puede ripear. Bueno, le dije Lore, Gus, Manso, Sonia y Claudia, no están numeradas en ese orden. Y el número que tiene que elegir tiene que ser entre el 33 y el 37. ¿El 35? Fíjese, ahí tiene el papelito. ¿A quién le tocó? 35. Lore. Mirá. La Lore López. La Lore. Se ha ganado el oyente disco. Oyente fiel, la Lore. Siempre grande. Firme acá con los mensajes. Así que bueno, buenísimo. Agradecemos de nuevo a Iris, a los chicos del dúo Sures, que nos han regalado, ¿no?, este disco para sortear. Y a toda la gente ahí que se comunicó y a los que no también, sabemos que están ahí en la sintonía. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado en vivo desde las 10 de la mañana por la 88.5 Radio El Grito, en diferido por mochileroradio.com los domingos y por Radio Tinku 107.9 los lunes en la siesta. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Nos vamos con una canción de la chilena Evelyn Cornejo, titulado Este Amor. Bien. puedo contener dentro de mí. Creció tanto, crece tanto.